Quedó inaugurado el Palacio de Escolares Indinios, 1000 ríes de caminata para el estudio, excelentemente reconstruido que se encuentra en Gangae, la capital de la provincia Chagang de Corea. El establecimiento dispone en alto nivel de las condiciones y circunstancias necesarias para la educación extraescolar de jóvenes indinios escolares, entre otras, más de 30 salas de grupo y el gimnasio multifuncional donde se pueden ofrecer también funciones artísticas. En su acto celebrado el día 8, el orador se refirió a las indelebles proezas de dirección de los grandes líderes que están celadas en el palacio, y a que el mariscal Kim Jong-un tomó una medida de amor para la reconstrucción del palacio en máximo nivel.